Bueno, chiquillos, los quiero dejar invitados al próximo viernes a escuchar la radio del Liceo Guillermo Félix Cruz con el tema del aniversario del Liceo. La Alianza, chiquillos, todos preparados para ese día. A las 1:05 de la tarde. Por favor, escúchenos.